Hola, queridos amigos, queremos saludarles desde aquí, deseando que Dios los bendiga, que pasemos siempre un momento grato con el estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión, abriendo series como esta que deseamos compartir, una iglesia para el fin del tiempo. El propósito de las lecciones, de las reflexiones que habremos de tener es crear conciencia, aprender también, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios quisiera para una iglesia que se prepara para el final del tiempo? A medida que transcurren los días, los meses, cada vez se nos acorta el tiempo, mis hermanos, mis amigos, el tiempo de gracia, que tenemos que utilizar sabiamente, preparándonos adecuadamente. Y en cada lección que extraeremos de la Biblia, ustedes sepan que aquí estudiaremos a fondo lo que la Palabra de Dios trae sobre diversos tópicos, y este nos interesa, una iglesia para el final del tiempo. ¿Cómo tiene que estar preparada? ¿Qué se requiere de sus miembros? ¿Qué querría Dios para una iglesia que espera la segunda venida? ¿Qué ocurre cuando la iglesia tiene sus falencias? Hermanos que se descuidan en su debida preparación, confiándose que lo que han hecho es suficiente, alcanza, sobra, cuando en verdad corren riesgo de que si no llenan el estándar del Señor. Acordémonos acerca de ese estándar cuando aquel ángel misterioso visitó la última noche de Belsasar, de acuerdo a Daniel capítulo 5. Allí la mano que escribía en lo encalado de la pared ponía una sentencia fatídica: tu reino ha sido contado, tus días han sido contados y has sido hallado falto. Amigos, para que esto no llegue a pasar a ninguno de nosotros, queremos compartir entre los varios estudios bíblicos que habremos de tener, este en particular, que trata de desarrollando los dones espirituales. Este tema de los dones espirituales no está siendo explorado suficientemente, y sin embargo, la base bíblica para entender ello está muy clara, y aún más, que se exige para el tiempo del fin, no solamente que conozcamos esta doctrina de los dones espirituales, sino que la apliquemos, la pongamos en práctica. Habrá hermanos que les interesa este asunto y ellos desarrollan sus habilidades, sus dones, sus capacidades. Sirven al Señor con lo mejor que tienen y con lo mejor que son. Pero hay otros hermanos que o no lo han entendido o se han descuidado y no obstante esperan encontrarse con su Salvador en la segunda venida. ¿No les parece, queridos amigos, queridos hermanos, que es un tema de interés que debería provocarnos a todos los que estamos aquí? ¿Cómo desarrollar los dones espirituales para que seamos un pueblo preparado para hacer frente a la segunda venida? Vamos a mirar algunos textos introductorios. Uno que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1. Allí nos da una indicación interesante para quienes se están preparando para encontrarse con el Señor. Capítulo 1, versículo 4, vamos a ver el contexto, en adelante. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia. Yo estoy feliz con que ustedes hayan sido enriquecidos, dice este padre espiritual, Pablo a los Corintios. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y miren ahora, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, que lógicamente él nunca supo cuándo sería la fecha de la segunda venida, ni tampoco alguno de los discípulos. Pero él da una pauta que, no teniendo necesidad ya de ningún don, porque están cubiertos con los dones, ahora esperan la segunda venida. ¿Notamos? Para esperar la segunda venida, hermanos, tenemos que estar cubiertos de los dones espirituales. Haberlos conocido, estudiado, practicado, descubierto. No puede un cristiano, y quiero ser solemne, mis queridos hermanos que me están escuchando, no puede un cristiano desatender este punto tan importante y creer que se presenta ante Dios con certeza, con seguridad, que de que va a heredar la salvación. Y no conoce ni el don que Dios le haya dado para ejercerlo. Las lecciones bíblicas sobre este tema abundan. Acordémonos las parábolas que Jesús contó acerca de los talentos o de las minas. Vamos a leer tal vez el de los talentos. Era una moneda muy costosa en la antigüedad. Esto nos lo cuenta Mateo capítulo 25. Esto ilustra lo que hace el Señor cuando entrega su patrimonio. El patrimonio del Señor son los dones. ¡Úsalos! ¡Ponlos en práctica! Es que yo no sé ni para qué sirvo. Amo a Dios, creo que Dios le debe conformar. No se conforma, hermanos y amigos. Porque la parábola de los talentos de Mateo capítulo 25 va en otra línea. A ver, vamos a leer entonces. Allí se narran tres parábolas, mis queridos hermanos, y las tres son relativas al tiempo del fin. Tanto la parábola de las 10 vírgenes como la parábola de los talentos, que es la que vamos a mirar ahora, desde el versículo 14, y luego también la última parábola, la de los cabritos y ovejas. En el caso de esta segunda parábola, la parábola de los talentos, se nos enseña que para el tiempo del fin el Señor le encarga, le entrega su patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Los dones. Yo te di dones, habilidades, utilízalos. Capacidades que puse a tu disposición, ponlos al servicio de. Pero aquí, hermanos, y este es el grave peligro en el que corremos muchos, el de la indolencia, el habernos confiado que con el mero conocimiento del plan de salvación, la aceptación del plan, vamos bien, lógicamente, pero no termina allí. El hermano, la hermana, tiene que ejercitar el don que él o que Dios le haya dado. Lógicamente surgirán preguntas, ¿y cómo puedo saber qué don tengo? ¿Cuáles son esos dones? ¿Es posible ejercer varios dones simultáneamente? Si tengo el don, uno solo, y lo practico, ¿alcanza? ¿O debo tener más de un don? ¿Hay dones que son más importantes unos que otros? En fin, preguntas, hermanos, que nos podemos hacer libremente, pero hacerlas. El asunto es cuando este tema está sepultado, y sobre todo, en el texto que hemos leído de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, que no tenéis necesidad de ningún don, esperando la manifestación del Señor Jesús. Así hemos leído el texto. Entonces, si estamos provistos, y en consecuencia los estamos ejercitando, la iglesia crece. Hay un movimiento entre los hermanos. Aquí lo tenemos, hermanos, pónganlo como primer versículo y que sea un versículo dominante en nuestra experiencia de una iglesia que se prepara para el final del tiempo. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver a continuación, mis hermanos, más definiciones de los dones espirituales. En verdad, hay cuatro capítulos del Nuevo Testamento que tratan del tema. Efesios capítulo 4, texto que ya vamos a leer. Primera de Corintios capítulo 12, del 12 al 14, trata en extenso sobre dones espirituales. Dijimos Efesios 4, Primera de Corintios 12 y Romanos 12. Son tres capítulos de Pablo que tratan de dones espirituales y Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. En los tres capítulos de Pablo aparece un común denominador, el ejemplo del cuerpo humano. Al estudiar el mecanismo, el funcionamiento del cuerpo con sus órganos y sus miembros y las actividades de esos miembros, como ilustración de lo que tiene que pasar en una iglesia que es cuerpo de Cristo, compuesta de miembros que tienen actividades. ¿Notan? Esos son los paralelos que hace el apóstol Pablo en sus tres cartas. Otra vez, Efesios 4, Romanos 12 y 1 de Corintios 12. Una iglesia que espera crecer es una iglesia que se mueve y que utiliza sus habilidades o capacidades para el servicio. Mis hermanos, permítanme que se los ilustre. Con ilustraciones quizás nos pueda ser más fácil entender. Algunas son personales, que he vivido, otras que he contemplado. En esta ocasión, en Argentina, me tocó acompañar una campaña evangelística. Era un pastor joven, o un hombre, un estudiante joven, y el evangelista, pues, designa a todos los estudiantes de teología que le acompañen a repartir volantes, los flyers, para la campaña que se avecinaba. Y me metí en los edificios muy altos allá en Buenos Aires, y yendo departamento por departamento, si podía hablar, lo hablaba al volante, era mejor, y si no, dejarlo. Cuando toco en uno de esos departamentos, me sale una señora. ¿Y qué quiere usted? Mire, señora, estamos repartiendo acá estos volantes, usted puede ver, en días más ya comienza una campaña evangelística en que se va a predicar del amor de Jesús, el amor de Dios. ¡Oh! Usted me lo mandó Dios, me dijo la señora. ¿Cómo anhelo escuchar estas cosas? ¿De veras? Sí, va a pensar tal día, tal hora, etc. Y entonces, cuando yo le vi el interés, entablamos un diálogo y me dice, ¿sabe por qué quiero ir a esa campaña para escuchar de Dios? Por mi hijo. Oh, le dije yo. Yo tengo un problema muy grave con mi hijo. Él es un joven de 18 años que vive en una cuna. Y allí me despertó la curiosidad. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Sabe? Se lo voy a presentar. Y mientras me iba llevando, me conversaba. Él no es mi hijo biológico. Su mamá lo abandonó. Apenas nació cuando los médicos le detectaron un mal. Ahí me dio el nombre. Es un mal congénito por el cual nunca va a crecer. Quedará del tamaño de un bebé. Por eso vive en una cuna. Y usted lo va a mirar, él le va a entender, pero él no puede expresarse. Y efectivamente me llego hasta el joven, 18 años, pero era un bebé. Y lo miré y le dije que estaba feliz de haber conocido a su mamá, mamá postiza, diríamos así, mamá de crianza, y que seguramente el Señor iba a bendecir ese hogar, ¿sí? La dama, pues, participaba escuchando de la palabra de Dios. Y el joven escuchaba. Y la señora le hacía alguna pregunta y él asentía, pero no podía hablar. Él sufría un mal congénito, queridos amigos, de falta de crecimiento. ¿Saben? Los papás, cuando nacen nuestros hijos, nos gozamos cuando son pequeños, rollizos, preciosos, los levantamos, este es mi hijo. Pero ¿qué ocurre, mis queridos amigos, hermanos, cuando ese niño va creciendo? ¿Sentimos gozo? Claro que sí. Y allí está en la cunita él y ya se puede parar. Y emitimos palabras y ya el niño responde. Recuerdo la experiencia de que yo quería estar seguro de que tenía bien sus ojitos y hacía así yo con la mano cuando era bebé, al primogénito. Y él me miraba, yo estaba feliz y seguía creciendo más feliz. Amigos, a Dios le pasa lo mismo cuando el creyente crece, pero cuando no crece es un enano espiritual, como ese joven de 18 años. ¿Entendemos? Cuando no crecemos, nos estancamos. Escuchamos el mensaje. Nos llegó en aquel tiempo. Ahí nos quedamos. Esto sirva como ilustración. Lo que yo vi era, ya esto creo que tal vez sea una foto que consigue producción. Siempre nos ayuda. Lo que yo vi era un niño poquito deforme. Y amigos, la mamá sufría mucho porque ella soñaba con que ese mal se curara en ese hijo. Nunca, ya los médicos se lo habían dicho. Por algo la mamá biológica lo había botado. Un enanismo permanente, crónico. Nunca crecería. Mis queridos amigos y hermanos, como creyentes en Cristo, tenemos que crecer y crecemos mediante los dones espirituales. No podemos estancarnos. Miren los males que atravesamos. Un primer mal es que haya hermanos que ni sepan que existe la doctrina de los dones espirituales. Eso, ¿qué es eso? ¿De dónde está eso? ¿De qué trata eso? Ahí empezamos mal. Empezamos mal, hermanos, porque no nos han enseñado. No quiero cargar culpas ni tintas sobre nadie. Este es un mal general. No estamos siendo adoctrinados sobre esta área tan importante del crecimiento. Si un papá y una mamá se gozan viendo a ese hijo crecer, con cada etapa, y mientras avanza y crece, ¿no siente el padre gozo al ver lo que ese hijo está más fuerte que el padre, más alto que el padre, más bonito que el padre o la madre? Claro que sí, es el efecto del crecimiento. En la vida espiritual, mis queridos amigos y hermanos, sucede lo mismo. Dije un primer mal. El segundo mal es que el hermano sabe que hay una doctrina de los dones espirituales y hasta sabe los capítulos. Otra vez, Efesios capítulo 4, Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12 al 14 y Primera de Pedro capítulo 4. O sea, ya sé dónde está, ya miré un libro y leí un poquito, son más o menos 29 a 30 dones espirituales que el Nuevo Testamento menciona, dones muy interesantes, se los puede clasificar. Hay libros, de paso, cuento, muy interesantes que enseñan sobre el tema. De hecho, ahí tenemos, esto vamos a mirar un poquito después, la diferencia entre el fruto del Espíritu y los dones espirituales, que no es lo mismo, es muy diferente. Tema que también vamos a considerar en esta parte, amigos, de la iglesia que se prepara para el final del tiempo. Es un tema que le queremos dar importancia. Un creyente, un cristiano que espera la segunda venida de Jesús y está desprovisto de los dones espirituales, va mal. La parábola nos lo va a contar en un minuto más. Ya la leemos, la parábola de los talentos. Nuevamente dijimos tres males. El primero, que el hermano desconozca absolutamente la doctrina, ni sabía que existía la doctrina de los dones espirituales. El otro hermano, que sí sabe que existe. El hermano sabe que está la doctrina en tantos capítulos. Efesios 4, Romanos 12, Primera de Corintios 12 al 14 y Primera de Pedro 4. Lo sabe, pero hasta ahí nomás. No sabe qué don tiene, porque hasta se pueden hacer ejercicios. De hecho, hay manuales y seminarios y hermanos talentosos que se dedican a esta área y dan seminarios de crecimiento por medio de los dones espirituales. De hecho, acá en Los Ángeles tenemos un instituto a nivel mundial de Fuller que se dedica a ese tema. Y hay pastores de diversas partes del mundo que vienen a estos lados para ilustrarse, para enseñarse, para leer los materiales muy buenos que provocan. Sencillos, simples, para ver la diferencia de los dones y cómo reconocerlos. Dijimos un segundo mal, que el hermano ya conoce los dones espirituales, pero no identifica cuál es el don de él. Tiene que hacer un examen, hacerse un autoanálisis mediante preguntas que suelen aparecer en los exámenes de dones espirituales. Se descubre cuál es el don de uno. Pero el tercer mal, mis amigos y hermanos, es peor. ¿Cuál es? El hermano sabe de la doctrina, sabe el don que tiene, pero el hermano no lo va a utilizar. Viene la junta de la iglesia o los hermanos que le dicen, hermano, la junta ahora usted lo ha nombrado maestro de la escuela dominical o de la escuela sabática. Lo están nombrando usted como diácono y también como anciano. No, hermano, no, este año yo no, discúlpeme, pero hermano, le pedimos que usted nos colabore. Hermana, usted es muy talentosa, quisiéramos que nos ayude en todo lo que es allí, ese arte de cocinar tan rico. Usted tiene, Dios le ha dado ese don de las manualidades a usted. Le pedimos que usted acepte allí la función, la responsabilidad de atender la cocina. No, discúlpeme, hermana, no, yo agradezco, pero no. Hoy me voy a tomar un año sabático. ¿Notamos? El hermano o la hermana sabe los dones, se los reconocen los demás compañeros, pero no quiere usarlo. Hermanos, y así nos queremos preparar para el tiempo del fin. Dejemos que la parábola nos hable. Mateo, capítulo 25, desde el versículo 14 en adelante, leemos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos, noten la expresión, les entregó sus bienes. El amo entrega el patrimonio, todo lo que él tiene se lo pone al alcance de sus siervos. Por lo tanto, él espera que le aumenten el patrimonio. Ese es un siervo fiel, va a trabajar a favor del amo. Bien, ¿qué ocurre a continuación? A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos con estas palabras: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre estos que me diste. Y el amo responde: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le responde: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, yo confieso, yo te tengo miedo, porque yo, la forma en cómo tú me hablaste y cómo te mueves con los otros siervos también. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí te lo entrego, lo que es tuyo, lógicamente oxidado. Imagínense un dinero que después de mucho tiempo nos dice la parábola. Ese dinero está estropeado. Bien. A ver, ¿qué nos dice el Señor? Miremos la respuesta que Él va a dar. Responde el Señor: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré? Te voy a tomar tus palabras. Y que recojo donde no esparcí, según tú me acusas. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío junto con los intereses. Yo quiero intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, al que hizo más, se lo quiero premiar. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Pero al que no tiene, en medio de su negligencia, aún lo que tiene le será quitado. Amigos, ¿cómo nos sentimos mirando esta parábola? Miren en la conclusión, el versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Amigos, hermanos, ¿cómo miramos la parábola? ¿Podemos sentirnos iguales ahora de cuando empezamos? ¿Iguales que la hora, el día anterior, en que quizás fuimos inactivos? Y aquí nos está hablando muy recio. Para el tiempo del fin, Mateo capítulo 25, el Señor está llegando para hacer cuentas con sus siervos. Contó primeramente la parábola de las 10 vírgenes. Eso tiene que ver con el tiempo del fin. A continuación, la que estamos analizando. Y luego la parábola de las ovejas y cabritos, que el Señor separa para el tiempo final. Advertimos, mis hermanos y amigos, que para Dios es muy importante arreglar cuentas con Él, ponernos a tono con lo que Él nos ha dado. ¿Qué le respondemos? Algunas consideraciones. Una de las palabras que dijo el amo es: yo vengo a recoger lo que es mío con los intereses. Lo que el Señor nos ha dado es de Él, son los patrimonios de Él. De esto nos va a ayudar cuando analicemos más adelante la parábola de Lucas 16, aquel mayordomo malvado que malversaba el dinero de su amo. ¿Sí se acuerdan de esa parábola de Lucas capítulo 16? Preciosa enseñanza que va a tono también con este tema de los dones espirituales y la rendición de cuentas. El Señor reclama lo que es suyo y es lo que nos ha entregado. No es nuestro, amigos. Esto es de Dios. Pero Él quiere verlo con intereses. Es decir, si Dios te dio a ti capacidad para que hables, y hablando logras que tu vecino se interese en las cosas espirituales, estás haciendo trabajar tu don, tu talento, el hablar, tu influencia, tu genio, don de gentes, y tú tienes chispa y te acercas a la vecina, al vecino, hasta lo invitas: miren, es el cumpleaños de mi hijo, les invito, amigos, que quieren venir a casa, y estamos haciendo una fiestita en mi casa. Pero en la fiestita va algo que tú preparaste y es una lectura bíblica. E incluso preparaste algo más. Traes al pequeñito de la familia para que él haga la oración. Y los vecinos están impactados. ¡Wow! ¿Viste cómo ora, cómo reza este niñito? ¿Qué edad tiene su nene? Ah, oh, tiene 6 años. ¡Wow! Ya sabe rezar a esa edad. ¡Wow! ¡Wow! ¿Viste? Yo te dije que enseñara a nuestros nietos también. Y usted le inyecta la palabra de Dios. ¿Se entiende, amigos? Eso es lo que Jesús está diciendo allí en la parábola. Yo vengo a reclamar lo que es mío y los intereses. Porque todo lo que sembremos producirá su fruto eventualmente. Serán los intereses del Señor y que serán acreditados a tu cuenta. Pero amigos, sin lugar de ello, no hacemos nuestra obra misionera. Y más bien, como cuenta la parábola, ocultamos el talento. Y como decimos, no, es que Dios es muy exigente, yo no entiendo a Dios, y lo enterramos. Cuando Dios viene a pedir cuentas, ¿qué vamos a decir? Si Él nos dice, pero tú escuchabas al vecino, cómo se pegaba el matrimonio, se gritaban, se insultaban, hasta vino la policía. Y tú sabías, ¿qué le podrías haber dicho? Hey, vecino, ya, tenga paciencia, ya van a cambiar las cosas. Mire cómo mi esposa y yo, usted vio cómo vivíamos acá. Y mire cómo Dios me ayudó. Así también yo le sugiero que usted crea, piense. Yo sé, pero no aguanto más. Y bueno, usted ve, a mí, yo de mi esposa decía lo mismo, no lo aguanto. Y mire, así también usted. Y está la señora, le dice lo mismo. Pero aquí que no lo hicimos. Y Dios nos va a pedir cuenta. ¿Se entiende, amigos? En este sentido, para el tiempo del fin, los creyentes que se preparan deben reconocer esta doctrina no solamente como una pieza de texto, como quien va a la escuela y aprende matemáticas. No, es aprender que hay que usarlo, practicarlo, vivirlo, esperando que dé fruto. Quiero tomar todavía más la parábola, que va a ser el centro de esta meditación. No obstante, vamos a considerar los otros capítulos también, para sacar algo limpio que nos edifique. Si notamos, allí se nos dice en la parábola que se les dio 5 talentos según la capacidad de cada cual. A este que tenía capacidad de 5, se le dio 5. Al punto que cuando él se expresa, dice, tú me diste 5 talentos y yo acá te devuelvo otros 5 que conseguí sobre ellos. Y usa la expresión sobre. Leamos ahí, miren. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos con estas palabras. Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Aquí, amigos, al hacer matemáticas, si a algunos les agrada movernos con matemáticas, porque aquí es obvio, se está hablando de dinero, y que ilustra este principio de los dones espirituales, que a veces usamos hasta la misma palabra talentos. Usted tiene un talento. Mira, el talento de cantar. ¿Te gusta cómo canta? Y cosas así. Pero fíjense, hermanos y amigos, que la capacidad que se nos da a cada cual, esa es la base sobre la cual después vamos a obtener los frutos. Tú me diste 5 de capacidad, aquí yo trabajé y te produje otros 5 sobre la capacidad. ¿Cuál es la capacidad que tenemos cada cual? Miren, hay hermanos, o amigos también, eso se puede aplicar aún en este principio en el trabajo, en cualquier lugar donde haya gente, en que si tiene la capacidad de hacer, vamos a tomar el ejemplo de la iglesia, la capacidad de moverse con los jóvenes, tiene talento. Yo conocí a un hermano, el hermano se los llevaba a los chicos en el bolsillo, decimos, un hombre ya casi de nuestra edad, diríamos, pero tenía un espíritu joven. Y la forma en cómo se movía, cómo les hablaba, y los chicos lo seguían, chicos adolescentes. Y cuando él les decía, bueno, vamos a ir al Chuck E. Cheese, vamos a ir a la plaza, vamos a hacer planes para que el domingo vamos de picnic, sí, estaban los chicos. Y él los llevaba, lógicamente un hombre, un joven, sano también, podíamos confiar en él. Bien, él tenía esa capacidad, otros no la tenemos. Pero él sobre esa capacidad edifica, notamos, sobre ellos. Y entonces les inculca a esos jovencitos los principios del temor a Dios, el de la responsabilidad para con los prójimos, el cuidado de las cosas que les rodea, aún de su cuerpo, la responsabilidad para hacer cosas, hacerlas bien. Un sinnúmero de hechos que les enseña a los jóvenes mientras están en la etapa de aprendizaje, colaborando con los papás. Los papás con gusto le entregaban a este hermano cuando había salidas. En una ocasión él se decidió armar un coro. Él no tenía oído musical. Quiero contarles esta ilustración. Pero sin embargo, los chicos ahí estaban. Vamos, sí, vamos a armamos un coro. ¿Qué le parece, pastor? Hermano, yo no sé, usted tiene experiencia en coro. No, no tengo. Pero los chicos hay que moverlos. Sí, pero es bueno tener a alguien. Bueno, vamos a ver si conseguimos. Él lo consiguió. Y él se ponía a cantar y no entonaba muy bien, pero salía. Del entusiasmo que traía. Y los chicos lo seguían a él. Amigos, Dios está pidiendo que sobre lo que se nos dio, le echemos los resultados. Así que si se le dio 5, produce 5. ¡Wow! Dios dice, muy bueno, muy bueno. Pero aquí que viene el otro, quien recibió 2. Y sobre esos 2, produce un resultado de 2. ¿Saben? Hay hermanos que pueden ser menos vistosos que otros, quizás menos talentosos también, pero lo que hacen, o lo poco que hacen, lo hacen bien. Y es agradable. Usted le da una responsabilidad. Mira, hermano, lo hemos nombrado para que usted sea el handyman, el encargado de mantenimiento. Le pedimos que usted nos arregle aquí todo lo que tiene que ver con la iglesia. Usted sabe que hay. No, yo sé, ya vi. No, hay muchas cosas que arreglar. Y el hermano se dedica a eso. No le pidan que dé la lección allí en el grupo. No le pidan que haga una tarea de hablar con la gente, incluso, ¿no? Es más tímido. Pero te hace bien las tareas manuales. ¡Perfecto! El Señor toma ese don, esa capacidad, y Él espera que ese hombre trabaje para que produzca un resultado. Pregunto, ¿quién o cuál de los dos produjo más? ¿Este que recibió 5 y produjo 5? ¿O este que recibió 2 y produjo sobre ellos otros 2? ¿Cuál de los dos produjo más? A ver, el que produjo 5. ¿El que produjo 2? Ninguno. Porque 5 sobre 5 es igual a 1. 2 sobre 2 es igual a 1. Porque están produciendo según su capacidad. Y el que tiene mucha capacidad se espera mucho. Dios espera que rinda más. Oh, hermanos, amigos, yo no sé las capacidades que ustedes tendrán, pero Dios espera de ustedes. Hay hermanos que son muy talentosos y se les encargan varias actividades en la iglesia. Y el hermano siente que lo puede hacer porque tiene su inteligencia, su rapidez para discernir, para actuar, su disciplina para moverse con los horarios, con los compromisos, atiende bien lo suyo personal, su familia. Y se le deja este cargo y lo hace bien. ¿Ok? Un hermano de 5 talentos. Tenemos este otro que tiene menos capacidad, pero Dios espera que rinda igual también, en base a esa menor capacidad. ¿Cuál de los dos produjo más? Ninguno. Porque los dos produjeron lo mejor de sí mismos. Eso es lo que Dios quiere. Mis queridos amigos, Dios nos está observando. No seamos indolentes. O como dice el texto de la parábola, negligente. O sea, una persona que no le da importancia. Supone que Dios se lo va a probar. Si se nos cuenta la parábola, mis queridos amigos, hermanos, no es para que creamos que se nos va a probar en la indolencia. Dios espera un servicio. Esto significa que estamos meditando, pesando en el corazón, ¿para qué soy útil en la iglesia? ¿En qué puedo servir? Qué bonito es cuando se acercan hermanos y le preguntan al líder, hermano, dígame en qué le puedo ayudar. Oh, gracias por venir, mire, ¿me ayuda a mover los bancos? Yo recuerdo en una ocasión, estaba en una iglesia y era casa de familia. Y había llegado temprano quien era el anciano, pero he aquí que él no era el encargado de mover sillas, sino que venía luego de él, otro anciano, y que a la vez era jefe de los diáconos. Ese tenía que hacerse cargo de la silla. Entonces, el dueño de la casa dice, hermano, usted ya que llegó temprano, ¿me quiere ayudar para que hagamos aquí el movimiento? Y ya acomodemos que ya van a llegar los hermanos. Yo recuerdo, estaba presente. que el que llegó primero, que no estaba encargado, dijo, discúlpeme hermano, no, hoy no es mi turno. Oh, disculpen, bueno, ya va a llegar el otro hermano. Muy humilde el dueño de casa. Sí, al rato llegó, y el otro sí, ya. Sí, ¿qué hay que hacer? Rápidamente. Porque este que no estaba de turno, allí esperó él sentado. Llegó a tiempo, muy bien. Pero amigos, Dios quiere servicio. Estemos de turno o no lo estemos. Dios quiere, por amor al prójimo. Recuerden esto, que la ley de Dios se divide en dos grandes tablas y tratan del amor. Cómo yo amo a Dios en los cuatro primeros mandamientos. Cómo yo amo al prójimo en los otros seis restantes. El amor al prójimo. Si aquí el hermano me pide, la hermana me pide, me están pidiendo, no, discúlpenme, yo, no es mi turno. No, ya va a llegar el otro, tenga paciencia que ya va a llegar. Y hablamos así. Dios quiere que sirvamos, que brote de nosotros allí la acción. Cuando hacemos así, Dios se manifiesta poderosamente porque ve el amor. Tiene que revelarse el amor en el servicio, no solamente con las palabras. En esta historia de la parábola que estamos estudiando, amigos, estamos aprendiendo que aquel que recibió muchos talentos debe servir según sus muchos talentos. Ahora, permítame avanzar todavía con las matemáticas. Este recibió 5 talentos. Este recibió 2 talentos. Pero aquí que este que recibió 5, trabaja, pero por alguna situación produce 4. Y este otro que recibió 2, trabaja, pone lo mejor que puede y produce 2. Pregunto, ¿cuál de los 2 produjo más? Este 4/5. ¿Sí? La capacidad era de 5, pero él produjo 4. Quizás no pudo completar el total, pero produjo lo mejor que pudo, pero no llegó al tope, produjo 4. Este tuvo 2 y produjo 2 nada más. ¿Cuál de los 2 produjo más? Tal vez este, alguien diría, este de 4. 4/2 siempre es mayor. No, amigos, aquí se está hablando de 4/5 y este 2/2. 2/2 en las matemáticas, en los quebrados, ¿recuerdan? Las fracciones. 2/2 es igual a 1. 4/5 es igual a menos 1. No llega a ser el 1. 5/5 es igual a 1. 4/5 no es 1, es menos. Por lo tanto, este produjo más que este. Oh, ¿cuándo ocurre esto, mis queridos hermanos y amigos? Cuando no nos estamos exigiendo, teniendo talento, capacidad, algo parecido a lo que le ocurre según la fábula de la liebre y la tortuga. Hasta en caricaturas aparece por ahí. La liebre o el conejo corren rápido, pero se van a tomar su descanso porque la tortuga hasta que... Y se duerme, y se durmió en los laureles. Y la tortuga llegó a destino a paso sostenido. Aunque sea lento, pero finalmente llegó y ganó. Mientras que este que tenía todos los talentos. ¿Recuerdan? Son los dibujitos que tienen los niños para enseñarle lecciones. La tortuga llega a destino por su perseverancia. Yo recuerdo, amigos, cuando era niño, hace una ilustración también. Me acuerdo de mi compañero Saracho. Yo tendría, no sé si 8 o menos de 10 años. Y ambos éramos dibujantes. Los niños que empiezan, y él dibujaba autos de carrera. Yo lo miraba, me impresionaba. Y yo buscaba competirte. A mí me salían mis dibujitos. Pero algo que recuerdo de él era muy perseverante para estudiar, pero no se le quedaba mucho. En mi caso, pues estudiar, a veces ni le leía ahí de lo más y ya. Yo lo recordaba. Dios me dio memoria. Entonces, listo, ya está. Y estaba aventajado en las lecciones. Pero cómo me arrepiento, porque no aprendí la disciplina de Saracho. Este metódico, estudiar. Este otro, como la liebre, como ya lo sé. Y se confía. Dios quiere disciplina, mis amigos. En ese sentido, Saracho me dejó una lección. La disciplina de la perseverancia, de la constancia. Es una capacidad que Dios nos va a dar. Que seamos perseverantes. Algunos no lo somos. Para honrar al Señor. De hecho, fíjense cómo va a terminar el mensaje del tercer ángel. En el capítulo 14, versículo 12 de Apocalipsis, La primera mención con la que Dios se dirige a su pueblo es: aquí está el aguante de los santos. Y dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios va a requerir de su pueblo en esas horas finales de la historia de la humanidad que tenga mucho aguante, mucha disciplina, mucha constancia, perseverancia. Aquí está la paciencia, aguante. Pero he aquí que hemos aprendido paciencia a lo largo del tiempo para poder llegar a esa etapa final. Pero algunos tenemos paciencia y abandonamos. Tenemos y protestamos. Tenemos y nos caemos. Notamos cómo Dios es sabio para enseñarnos a que utilicemos todos los dones que estén a la mano, producirlos para que den resultados. Y en el caso del último, este individuo que esconde el don, creyendo que se lo puede devolver al amo, el amo bien que le responde: te voy a juzgar por tus palabras. Tú me tratas así, yo te voy a decir lo que tú eres. Cuando uno no ejercita los dones, seguramente hay alguna razón, y a veces inconsciente, hasta que hurgamos, como hace el psicólogo. Bueno, auto-hurguémonos en la cabeza. ¿Por qué motivo no estamos sirviendo en la iglesia? Hermano, pero se le está nombrando para que usted sea diácono también. Nos acompañe en el parque, usted vio que llega la gente allí, está ahí, carros y autos. Y... No, yo no. Pero hermano, es muy simple, usted revisa. No, gracias. Déjeme que quiero escuchar nomás el sermón y ya. Y el hermano pareciera como que calienta asientos nada más. Llega, escucha, buen trato, lindo hermano, pero no quiere actividad en la iglesia. ¿Saben? Perdemos mucho. Perdemos ejercitación, el ejercicio físico. Aquellos que aunque estemos recluidos, podamos hacer un poquito de ejercitación. Tal vez no podemos salir afuera porque, por la cuarentena, pero buscar la manera de estar activo siempre, para que esto se oxigene. En la vida espiritual pasa lo mismo. Tenemos que estar activos. Y por lo tanto, si el hermano nos pide: ¿tú me puedes colaborar? Pues sí, dime qué. Mira, hagamos esto, lo esto y lo otro, y sale algo. Estamos usando los dones espirituales. ¿Saben? Déjenme que se los ilustre para que miremos el ejemplo entre este de 5 y este de 2. Y déjeme que lo aplique a nivel de los pastores. ¿Sí? Permítame, porque así puedo criticar a los colegas, para que nadie, ningún otro departamento de la iglesia se vea aludido u ofendido. Se imaginan a un pastor que va a dar el sermón. Y el hombre tiene talento, pero aquí que, no hace falta. Y se anda de por ahí de paseo y otra cosa. Y cuando llega el sábado o el domingo que va a dar el sermón, se le nota la deficiencia. No se fue preparado. Porque él dice: con que yo entretenga a la gente una hora, que los tenga ahí con alguna anécdota, alguna historiecita por allí, algún gag para que se sonríen un poco, ya creo que alcanza. Cuando una persona actúa de esa manera, por algo en la parábola se nota la diferencia. Se le dio capacidad de 5, pero produjo menos de 5. Eso, digamos, es la lección que extraemos. Mientras que este otro, como Saracho, que se le dio poca capacidad, pero trabaja, tesoneramente, y produce lo que tiene, no merece nuestro aplauso. Y a la hora de decir cuál de los dos produjo más, produjo este, por ser tesón, perseverante, por ser disciplinado en lo que se le dio, fue constante. Y este otro flojo, porque podía rendir más y no lo hizo. Esto, imagínense un pastor que no prepara bien sus sermones. Y puede pasar. De hecho, en algunos lugares se observa cuando el hermano que escucha el mensaje nota que, no se lee ningún texto bíblico, no aprendí nada, no sé lo que dijo. Sí que contó de la familia que anduvo ahí en Europa paseando por este tal lugar y que sacó fotos. Hay mucho para enseñar, amigos. Hay mucho para hacer. Hay mucho para que los dones espirituales estén adelante, que estemos trabajando todos, sirviendo cada uno en lo que Dios nos ha atribuido. Y finalmente, aún más, quisiera... Digo finalmente porque realmente es como el corolario, aunque quiero comentar más, el corolario de cuando rendimos servicio. Si hay hermanos que dicen, le pasó a un pariente mío, años atrás, cuando él se había hecho cristiano, y en la iglesia los hermanos líderes dieron menciones y reconocimientos a todos los que habían colaborado para levantar esa iglesia. Y este mi pariente, que se había bautizado hacía poco tiempo, me dice, oh, mira, la iglesia allí donde tú vas también, van a hacer reconocimientos. Y mi pariente tenía el oficio de vidriero. Entonces él puso los vidrios allí en esa iglesia y lo embelleció. Y entonces en la dedicación, porque se inauguraba la iglesia, venían los hermanos diciendo, bueno, queremos agradecer a la familia Costa. La familia Costa es la que nos obsequió, noten ustedes, con las aberturas. Ahí tienen las puertas, las ventanas, miren, qué maravilla que es. Gracias, hermanos Acosta. ¿O no? Vamos para eso. Y ahora, a continuación, agradecemos a la familia Rodríguez. Allá están los Rodríguez. Gracias, Rodríguez, porque ellos son los encargados que nos pusieron, miren, el azulejo de los baños. Y así, una mención tras otra. Y luego terminó. Y mi pariente dijo, ¿y de los vidrios? Nadie dijo nada. Se cometió un error, gravísimo error, pero que afectó tanto a mi pariente, que dejó la iglesia y nunca más quiso volver. Porque él creyó, y creo que equivocadamente, que se estaban saludando entre ellos, felicitándose entre ellos, aplaudiéndose entre ellos. Fulano de tal, te agradezco, tú a ti también, y entre ellos. Pero como este pariente mío, humilde, estaba entrando en la iglesia, él no fue mencionado, se sintió mal y no volvió más. Para curar este problema, mis queridos amigos y hermanos, quiero proponerles un texto bíblico. Pónganlo como el santo y seña. Atesórenlo, lo enseñó el maestro. Aparece en Lucas capítulo 17, que este versículo que vamos a leer nos ayude a ser sabios, humildes a la hora del servicio, que cuando te piden a ti que haces un servicio, recuerdes este versículo. Lucas capítulo 17, versículo 7 en adelante. Miremos. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Ocurre eso? No. A ver, ¿cómo sigue? ¿No le dice más bien, prepárame la cena? Así que ya araste, ya viste los animales, les apacentaste, les diste comida, forraje a las ovejas. Sí, patrón, ya se lo hice. Okay. Ahora, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. También a mi familia, ahí está llegando también mi primo y mis hijos, ya están llegando también. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Jesús dice, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Siervos inútiles. Hermanos, amigos, digámoslo. Usas los dones espirituales, rinde todo lo que puedas. Pero al final, no esperes el reconocimiento, porque espero que los hermanos reconozcan. No. Era tu obligación. Siervo inútil soy. Te lo voy a ilustrar. El perro hace por naturaleza lo que es propio de él. Ladrar, morder. Pero vamos a tomar ladrar. El perro ladra. El perro no va a relinchar, no va a mugir. Hace lo que es su naturaleza, ladrar. Pero hay perros que hacen más allá que su naturaleza, como es bailar. ¿Habrán visto quizás? Porque su amo les enseñó. Hay un video por ahí donde no sé qué hicieron con el animal, pero el animal aparece con una música alrededor y aparece danzando con las patas allí, las patas arriba, las otras arriba, y el animal moviéndose, y la gente divirtiéndose, de la ocurrencia del dueño, bailando, y el perrito danzando también. Pregunto, ¿el perro que ladra, le es natural ladrar? ¿Le es natural danzar al perro? No, lo entrenan. le enseñan para que haga algo más que su naturaleza. En el caso del siervo, si queremos que se nos felicite porque hicimos algo más, como en este caso el perro que aprendió a danzar, si queremos eso, amigos, el siervo siempre va a ser un siervo que obedece lo que se le pide. Si quiere ser más, tiene que ser amo. Eso es diferente. El amo manda, ya no hace. ¿Alguien es amo acá? Nadie. Jesús vino como un siervo y nos enseña a nosotros, siervos, a imitarlo, a hacer lo que se nos pide, que se nos pide obediencia, se nos pide servicio, se nos pide amor, estar colaborando. Hermano, ¿puedo contar contigo? Yo estoy acá, claro que sí. Pero amamos porque Jesús nos amó. Devolvemos el servicio porque Él lo hizo primero. Un creyente lo hace no porque le brota, porque tiene algo especial, un motor que le inventaron. No, es porque descubre el amor del Señor y por el amor al Señor hace lo que los hermanos, los amigos le piden. Sirve. Y luego que ha hecho el servicio, que ha rendido sus dones, la frase de Jesús, siervos inútiles somos, porque lo que había que hacer eso hicimos. Un siervo útil es aquel que hace más allá, como el perro que, además de ladrar, danza. Lógicamente, nadie va a hacer eso. Dios quiere que sirvamos. No esperemos que al dar los dones espirituales, que esperemos aprobación. ¡Wow, hermano! Yo no sé, me emociono porque qué pegada. Como te elegimos a ti, tú eres el más capaz de todo. ¿De veras te parece? No creo, pero ¿en serio? Y claro, decimos en serio para que siga hablando y que nos siga endulzando el oído. No creo, no. ¿De veras? No, en serio. No, yo... Y parece que queremos que nos sigan alabando. ¿Qué es eso, hermanos, amigos? ¿Saben? Tengamos temor y cuidado de aquellos que nos alaban por los servicios que hacemos. Miren cómo lo dice Judas, versículo 16. Hay gente que con intención hace estas cosas para sacar algún provecho. Nosotros no. El oído lo tenemos muy guardados solamente para escuchar del Señor que Él nos dé su aprobación. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Mis queridos hermanos y amigos, nos gustó aprender más para una iglesia que se prepara para el final del tiempo. Esta lección seguiremos avanzando de los dones espirituales para la iglesia en el tiempo del fin. Deseamos que nos conecten, ustedes pueden ver allí teléfonos, conexiones, esta serie que deseamos lanzar, que todos estemos preparados, todos, en el área que nos dé, para servir al Señor. Que Dios nos bendiga y nos miraremos en la siguiente emisión. Bendiciones.